Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. No hubo ningún tipo de daño al inmobiliario, nada, nada que pueda justificar este tipo de acción jurídica, pero sin embargo todo termina direccionado a una causa hacia Moira. Un año más rogando y mendigando por la justicia, por Cristian y Genaro, que en ningún momento llega la justicia para nosotros porque somos pobres. Es decir, nosotros creemos que la formación docente aquí en Bariloche necesita y se merece un edificio digno. Este accionar fue el preparativo, el escenario represivo que contó con un aval estatal. Enfoques. Cholila, Chubut. 6 años sin saber nada de Genaro y Cristian Calfuyanca, los trabajadores rurales de esta localidad desaparecidos en el río Tigre, presuntamente por ser testigos en un negocio de tierras. 6 años de inoperancia de la justicia, de inacción de gobernadores e intendentes. 6 años de sus familias buscándolos desesperadamente, acompañados de muchos y muchas de toda la comarca. El pasado 2 de abril marcharon por las calles en una nutrida movilización. Compartimos las palabras de Isabel, hermana de Genaro y tía de Cristian. Buenas tardes, vecinos. Les agradezco por venirme a acompañar en esta lucha. Ustedes bien saben que para mí y para mi familia no es fácil. Un año más rogando y mendigando por la justicia, por Cristian y Genaro. Que en ningún momento llega la justicia para nosotros porque somos pobres. Y es muy difícil estar acá adelante de vuelta enfrente de ustedes. Que se me caigan un montón de lágrimas por mi hermano y mi sobrino desaparecido. No es fácil hablar porque el dolor me supera, siempre lo he dicho. Le agradezco a Raquel, Martita, a Fabiola que me vinieron a apoyar como familiares. Estamos unidos siempre, aunque ellas quizás no viajen junto conmigo, pero ellos me demuestran su apoyo siempre. Raquel, Fabiola, que hace 2 o 3 días me mandó un mensaje, me dice: tía, no estás sola. Y le agradecí, le digo: sí, mi amor, yo sé. Y tampoco te juzgo si no anduviste conmigo para arriba y para abajo en la justicia, porque sé que a ella le duele mucho más que a mí, porque es hija de Genaro. Le agradezco a ustedes por acompañarme siempre, a mi familia, que es mi pilar, que cuando yo estoy mal, mi hija me apoyan, me dicen: mamá, adelante, no te podés caer. Y sigo adelante pensando por ellos, y no quiero que ningún día le pase a mis nietos ni a mis hijos esto, porque es muy doloroso vivir así, con angustia, no sabiendo dónde está Cristian y Genaro. Espero que no le pase a ninguno. No le deseo a nadie, ni por más que sienta toda la bronca del mundo. No se lo deseo a nadie en el dolor que pasamos nosotros con los Calfuyancas. También estuvo presente el abogado de la familia, Edgardo Manosalva, quien manifestó el estado de la causa, llena de irregularidades y omisiones por parte de la fiscalía.

está en la educación. Mi nombre es Gonzalo Villar, soy estudiante de la carrera de educación primaria y en este momento estoy cursando tercer año. Conocemos que la situación del país está bastante complicada, nos sumamos al reclamo el año pasado del cierre de formación del Instituto de Buenos Aires y ahora nos toca a nosotros, que es, como bien sabemos, es una problemática que viene hace años, es algo que se viene reclamando hace años. Acá estamos de nuevo retomando la lucha, retomando el diálogo, siempre con mucha tranquilidad, pacíficamente, porque nosotros somos futuros docentes, siempre estamos dando el ejemplo, porque sabemos lo que conlleva a la educación para el país, y estamos ahora en lucha para poder conseguir la mitad del edificio, que es lo que falta. Es un orgullo que seamos muchos los que queremos ser futuros docentes, más sabiendo cómo está en la educación. La verdad que estoy muy contento y muy agradecido a cada uno de los compañeros que se dedican a estudiar esta carrera, que es una carrera hermosa. Todo en este país tuvimos un maestro, una maestra, que le recordamos, que queda marcado siempre como un maestro y una maestra, que somos en este momento lo que estamos formando. La educación es un derecho que hay que garantizarlo, y si no hay que hacerlo garantizar. Si bien no milito en el centro estudiante, en el instituto, milito como un compañero del Instituto de Formación Docente. Todos los años invitamos a toda la comunidad que se quiera anotar, y sería un sueño el tema de cuanto más docentes hay, más aulas hagan, porque la verdad que la educación es una inversión a futuro, no es un gasto. Y elegí la carrera porque creo que soy un apasionado de la educación es transformadora, la educación produce cambios, la educación consigue la dignidad, la vida mejor para las personas. Esperemos que la comunidad nos acompañe, que estoy seguro que así va a ser. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. En septiembre de 2017, la comunidad de Vuelta del Río ocupó pacíficamente el juzgado federal de Esquel, denunciando el violento allanamiento y las torturas que habían sufrido días antes por parte de las fuerzas de seguridad cuando ingresaron al territorio de la comunidad con el argumento de la búsqueda de Santiago Maldonado. A los días de abandonar el juzgado federal, llegó la represalia con la quema de la vivienda de uno de los voceros de la comunidad. Y luego todo continuó con la causa penal contra Moira Millán Weichafe del Lof Millán Mawitha por los cargos de coacción doblemente agravada como única imputada de esa causa. Para comprender el contexto en el que se dio este proceso judicial, recuperamos parte del reporte realizado por Walking Toon TV Oficial en febrero de este año. En esa oportunidad entrevistaron a Mauro Millán, hermano de Moira y lonco del Lof Millán Mawitha. La situación de Niseya, de mi hermana, miembro del Lof Pilar Maguisa, esto en cercanías de Corcovado, y una reconocida luchadora en varios aspectos, no solo en la lucha mapuche, sino también en este proceso de lucha, yo digo, revolucionaria de las mujeres. Se ha armado una causa sin sentido, que de hecho el propio juez Otranto, que fue quien armó la causa, finalmente la desestimó porque hubo una decisión en primera instancia, ¿no? que quedó Moira absuelta, pero sin embargo la fiscal Ávila apela y bueno, esta causa federal sigue su curso de juzgamiento hacia mi hermana, hacia Moira Millán. Un año y algo atrás hubo un episodio que conmocionó no solo a la opinión pública mapuche, sino también al resto de la sociedad, que tuvo que ver con un operativo llevado a cabo por fuerzas de seguridad en una comunidad. Hubo un operativo tremendo, desproporcionado, acusando a la comunidad de que ellos podían llegar a tener el cuerpo de Santiago Maldonado. Fueron torturados. Bueno, una situación aberrante, por donde la mires, en un estado democrático. La cuestión es que la comunidad decide hacer una ocupación pacífica, ni siquiera era una toma, era una ocupación para demandar derechos, para tratar de hablar con el juez, en este caso el juez Otranto. Y en esa decisión, Moira acompaña, ¿no?, colectivamente esta decisión. Pero toda la situación termina en que el propio juez, de alguna manera, legitima la ocupación, porque es una ocupación pacífica, baja a dialogar con la gente. No hubo ningún tipo de daño al inmobiliario, nada que pueda justificar este tipo de acción jurídica, pero sin embargo todo termina direccionado a una causa hacia Moira. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Kusamen Chubut. Durante los días 10 y 11 de enero de 2017, la comunidad de la Pulofa en resistencia a Kusamen sufrió distintos hechos de violencia institucional por parte de distintas fuerzas represivas del Estado argentino. Durante la mañana del 10 de enero, Gendarmería Nacional realiza un mega operativo contra la comunidad, bajo la orden del juez federal Guido Otranto de despejar de escombros las vías del viejo expreso patagónico, un tren turístico conocido como La Trochita. Luego de este virulento e injustificado operativo, la policía de la provincia de Chubut protagoniza varios hechos de violencia institucional. Por la tarde de ese 10 de enero, detiene y agrede a personas solidarias que se habían acercado a la zona, bajo supuestos delitos como robo de ganado y disparar contra la policía. La justicia provincial ya declaró la inocencia de dichas acusaciones. Al día siguiente, el 11 de enero, la misma policía provincial, sin mediar orden judicial ni de ningún tipo, se acerca y dispara contra la recuperación territorial, dañando de gravedad a Peñis y Lamien. Por estos hechos, la comunidad denuncia el ilegal y brutal accionar de la policía. En diálogo con Sonia Ivanov, abogada querellante por parte de dos víctimas, nos describe cómo se desarrolla este proceso judicial que tiene como acusados a integrantes de la policía, cuáles son las pruebas presentadas y cuál es la estrategia montada por parte de la defensa. Yo estoy representando como abogada querellante en esta causa, Fausto Jones Walla y Malvina Encina. Nosotros entendemos que el accionar comenzó un 10 de enero con un mega procedimiento de allanamiento de gendarmería, en la Pulof, estuvo seguido con la persecución y lo que les pasó al resto de los Lamien esa noche del 10 de enero en la comisaría del Maitén, en donde fueron torturados, donde fueron, maltratados por este mismo grupo, que al otro día se dirigieron directamente a la Pulof en sentido contrario, en mano contra mano de la ruta 40, ingresando, se ven los videos ingresando a disparar, encontrando en los audios, maten a un indio de estos. Es decir, este accionar fue el preparativo, el escenario represivo que contó con un aval estatal. El oficial de brigada, por su responsabilidad y tener a cargo 12 escopeteros, que sin mediar orden de judicial, sin existir ningún motivo ni de flagrancia ni nada que lo justifique, ingresan al territorio disparando a matar, así como se señaló en el inicio de la denuncia. Y en particular esto provocó heridos de gravedad, y nosotros lo que sostenemos es que esto forma parte de una acción sistemática de violencia institucional y que aquí hubo hasta lo que nosotros encuadramos en una tentativa de homicidio. Sustentado y agravado por ser funcionarios de la policía y además en el odio racial por las manifestaciones vertidas contra las víctimas. Hubo 4 víctimas denunciantes. También Fernando Jones Walla fue víctima de este accionar ilegal, abusivo y arbitrario de la policía de Chubut. Solamente pudimos en esta etapa procesar al oficial responsable, a pesar de que existen las identificaciones de los 12 escopeteros que él coordinaba en esta represión. Bajaron y directamente a disparar y a matar, con la consecuencia de las gravísimas heridas como de Emilio Jones, que se incrustó una posta de goma, le fracturó la mandíbula, que tiene una prótesis y que esa posta se quedó incrustada en su cuello a 3 milímetros de la aorta, la pérdida del oído interno de Fausto Jones Walla, todas las percusiones de las postas de goma de la cintura para arriba, todo lo que no debería haberse hecho en un protocolo de usos con las escopetas antitumultos son las que hizo la policía de Chubut. Se dirigieron a hacer una denuncia a los fines de decir que los mapuches los habían agredido para poder justificar hasta las postas de goma que habían utilizado. Esta causa que ellos denunciaron fue archivada por el juez Colabelli con este argumento, que resultaba tan inverosímil la denuncia que le presentaba la policía de Chubut, que procedía a su archivo. Nos constituimos en querellante como acusadores autónomos, si bien la Fiscalía ha trabajado a cargo de la doctora Bottini en la investigación de estos hechos y ha presentado la acusación. Se toma por petición del abogado defensor de Solorza que se nos tenga por desistido de nuestra presentación, nuestra acusación autónoma. Entendemos que simplemente es una acción, primero, de no buena fe, pero segundo, que permite que de alguna manera que estas causas en donde existió una represión sistemática, injustificada, ilegal, abusiva por parte de funcionarios de la policía de Chubut, no llegue a juicio. Entonces no pueden constituirse los organismos de derechos humanos, se los notifica con personal policial a personas que están denunciando que la policía cometió abusos de autoridad, y me parece que mañana la audiencia merita a que el juez tome la situación y que pueda enderezar todas estas irregularidades que se están dando ya en el proceso. Yo puedo decir de que cuando denuncian integrantes del pueblo mapuche, las fiscalías en general, lo vengo sosteniendo desde Sarmiento hasta Chubut, en general, ninguna son investigadas. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.